Bueno, es un modelo de Naciones Unidas, donde a nosotros nos tocó la comisión que es FAO, de comida y agricultura. Discutíamos sobre problemas medioambientales, recursos, manejo sostenible de nuestro país. ¿Ustedes eran que se paran ahí? Claro, sí, bueno, teníamos una preparación previa, si no me equivoco venimos desde julio ya bien pensando y debatiendo, y claro, juntábamos información, nos informábamos de la nación que nos dieron a representar, y a base de esa información íbamos y bueno, debatíamos, hacíamos negociaciones, etc. Bueno, ¿qué les pareció la experiencia a ustedes? Buenísima. Puedes aprender muchas cosas de distintos países, del tuyo también, porque te tenés que informar. Claro. Depende de la comisión, conoces gente nueva, es como todo muy formal, así que tenés que estar muy concentrado. Se hace largo, pero está muy bueno. ¿Dónde se realizó este encuentro? Este encuentro, en nuestro caso, hay distintas sedes, pero se realizó en la Universidad 3 de Febrero, de Devoto. Y bueno, sí fueron esos 3 días, sí, por la zona ahí. ¿Fueron 3 días, no? Sí. ¿Ustedes igual fueron y volvieron o no? No, el colegio nos alquiló un hotel y se encargó de que nos acompañaran cuando íbamos. O sea, la mañana íbamos, almorzábamos ahí, sí, y volvíamos con 2 personas que el colegio nos puso para cuidarnos. Son 2 profesores nuestros. Bien. ¿Les gustó como experiencia también? Y la verdad que es muy lindo porque es algo muy distinto, ya que, bueno, en mi opinión, pones en práctica el diálogo, el debate, la capacidad de resolución que tenés, como que te pones a prueba en situaciones sociales que ahora tienen mucho impacto o que realmente importan en los tópicos que se discuten hoy. ¿Y ustedes por qué eligieron ese tema en particular, esa temática, por qué la eligieron? Primero porque, bueno, estaba en inglés y era como un tema que no era muy difícil de discutir en inglés, era todo el medio ambiente. Y nada, te pone a prueba con tu inglés, como dijo ella, debate, diálogo, habilidades sociales también, porque tenías que convencer a los otros países de que aceptaran tus propuestas, digamos. Y nada, la verdad que estuvo muy bueno. Fue una experiencia muy buena. Yo no fui con muchas expectativas y superó totalmente mis expectativas, así que lo volvería a hacer. Pero bueno, es mi último año, así que... ¿En tu caso? Yo creo que tenía ganas de ir a trabajar y creo que lo pude hacer. Y aunque no estábamos tan informados como algunos que era capaz su segundo o tercer modelo, creo que pudimos trabajar bastante. ¿Y ustedes qué proyecto llevaron? En mi caso, yo llevé ONU Mujeres, el empoderamiento de las mujeres, uh-huh, en lo económico y en la educación. Y nosotros estábamos en la Asamblea General Primera, que hablamos del extremismo en países de África y Asia, y bueno, todos los movimientos fragmentadores. En tu caso, ¿por qué elegiste ese tema? Porque nada, era una manera de ponerse a prueba y es algo que hoy en día está muy presente y creía que era interesante trabajarlo. ¿Y se generó un debate ahí? Sí, éramos diferentes países, entonces todos los países con ideologías diferentes, entonces se generó un debate más que nada por las ideologías de cada país. ¿Y podían representar otros países o era solo Argentina, digamos? No, en mi caso yo tuve que representar Filipinas. Filipinas. Y se hace por sorteo y a cada colegio le toca a diferentes países. Nosotros como éramos bastantes, nos tocó Filipinas y Marruecos. En mi caso, yo defendí Filipinas. ¿Y qué te llevas, o mejor dicho, con qué te encontraste cuando te pusiste a indagar, ¿no? En este caso, en la situación de las mujeres y el feminismo en este país? No, que claramente son ideologías muy diferentes, uh-huh, pero me sorprendió las posturas que tenían y todo. Pero fue... estábamos dentro de todo, las mujeres estaban bastante bien en Filipinas, entonces me sorprendí. Y en tu caso, contanos, ¿se armó también un debate ahí en el encuentro? Sí, era muy interesante porque, bueno, yo estaba en el grupo de Marruecos, sí, y generalmente en estos conflictos que teníamos que arreglar se armaba un bloque con una respuesta más entre los países occidentales y europeos y otra de los países africanos y asiáticos en vías de desarrollo. Entonces, con Marruecos estábamos en el punto medio siempre y teníamos que tratar de encontrar la manera para que se hallen las 2 respuestas y poder llegar a una mejor conclusión. Claro, ¿no? Y viendo también, bueno, comparás Marruecos, en este caso con Argentina, ¿no? Digo, con lo que te encontrás de países. Ah, sí, bueno, fue muy interesante porque sí. Es un país nada que ver con lo que vimos acá, así que era aprender todo desde cero y estuvo muy interesante. Está bueno también eso, ¿no? Como ver todo lo que está pasando en el mundo, digo, ¿no? Claro, aparte en el momento que empezamos a estudiar sobre Marruecos, nos tocaron incidentes que pasaron ahí, como por ejemplo fue el terremoto, y bueno, era más material que se sumaba en el momento para estudiar y tenerlo en cuenta. Nosotros participamos de los modelos de Naciones Unidas desde el 2006, perdón, 2016. 2016, sí. Participamos hasta la pandemia, ahí bueno, obviamente todo esto se cortó. Teníamos muchas ganas de volver a participar, la verdad que es una experiencia muy rica para los chicos, así que bueno, este año se nos dio la posibilidad de volver y estamos muy pero muy contentos con lo logrado. El grupo lo arman ustedes, ¿son de chicos de diferentes grados o son de último año, de la misma aula? Pueden participar alumnos de cuarto, quinto y sexto año, o sea, de secundaria superior. Lo que hacemos es abrir una lista para que se inscriban aquellas personas que están interesadas y después, bueno, por una cuestión de que solamente podemos llevar cierta cantidad de alumnos, tenemos que ir seleccionando quienes nos parece que son los que están más preparados. ¿Y en este caso cuántos alumnos fueron? Fuimos con 12 alumnos. 12 alumnos. Así es. De los tres grados, digamos. Sí, exactamente. Ahí había tres chicos de cuarto, cinco de quinto y cuatro de Nos decían los chicos que fueron 3 días, ¿no? Exactamente. El modelo dura 3 días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Son jornadas bastante extensas. Tienen 1 hora y media para almorzar, pero el resto del día están en las distintas comisiones, debatiendo, dando discursos, negociando. Y eso, como contanos, bueno, como profesor, armar todo esto, que los chicos también se sientan cómodos, porque para muchos seguramente sería su primera experiencia, ¿no? Prepararlos para el debate también. Sí, este grupo con el que fuimos tenía esa particularidad, no habían participado de ningún otro modelo, porque justamente con los años de pandemia esto se había cortado, así que para ellos era como una experiencia muy pero muy novedosa. Incluso logramos que vengan algunos exalumnos que habían participado en su momento para que les cuenten un poco de qué se trataba. Es un trabajo bastante largo, como te comentaron los chicos, arrancamos a mitad de año preparando primero los tópicos en general y después entrando en la postura particular que tiene el país que nos toca representar, en este caso Filipinas y Marruecos. ¿Alguna le tocó a Argentina, no? Sí, había otras escuelas que... No, de acá no. De acá simplemente Filipinas y Marruecos. Como preceptora, bueno, que se puedan gestionar esto para los chicos es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. La verdad que tengo que destacar el comportamiento de los chicos como... Sí. Para mí también fue la primera vez como experiencia de acompañar al grupo. La verdad que fue una experiencia hermosa. Vivir con ellos esos días y vivir con ellos esa experiencia, verlos en acción y escucharlos hablar. Y el grupo que se armó y la convivencia entre ellos en esos días, la verdad que fue maravilloso. Y bueno, la verdad que se han portado y han dejado al colegio muy bien representado. Es importante también que se difunda qué pasa esto, ¿no? Porque, bueno, creo que es la primera vez que nosotros nos llega que realizan estos encuentros. Sí, sí, sí. Y, digamos, y no es poco porque, digamos, había colegios muy importantes y muchos colegios. Y bueno, que ellos estén dentro de esas comisiones me parece que es un dato no menor. Así que creo que es un trabajo que ha hecho Juan muy bueno con los chicos y que los chicos también lo supieron manejar. Así que me parece que vale la pena resaltarlo y bueno. Y en este caso, en este año justamente, bueno, encima también tuvimos la posibilidad de que una de las participantes fuera mencionada, lo cual no había sucedido antes, por lo tanto es un doble mérito. Así que para mí, internamente, la mención sería para todos, yo se los dije a ellos porque la verdad que los vi participar a todos y me pareció que lo hicieron muy bien, muy respetuosamente, participaron cuando tenían que participar y lo que decían estaba muy, muy ubicado. Y bueno, la verdad que me hubiera gustado que hubieran recibido todos una mención. Por eso, para mí, fueron todos ganadores. Más allá de que, bueno, para allá, digamos, la que recibió la mención fue Juli, pero bueno, la verdad que la participación de todos fue muy buena. Y el trabajo de Juan también ha sido fantástico, porque, bueno, la verdad que los chicos es como que estuvieron, me parece, a la altura de las circunstancias. ¿Cuántos colegios participaron? En esta edición participaron cerca de 30 escuelas. Había un número más grande de inscriptos, pero bueno, por una cuestión particular, algunas escuelas se terminaron bajando, pero 30 escuelas que, como decía Fer, bueno, incluyen las escuelas por ahí más importantes o prestigiosas. Estaba desde el Lenguas Vivas hasta el Nacional de Buenos Aires, el Euskal Etxea, etcétera. Son escuelas muy importantes que por ahí tienen la posibilidad de participar en estos modelos varias veces al año, así que siempre medirse contra esas escuelas es todo un desafío para nosotros, y como comentaba Fer, fue todo un logro haber obtenido una de las menciones de honor que se entregan.